Fundación Zorro Rojo comparte, porque la educación cierra brechas sociales. En voz de Valentina Uribe. La misión de Fundación Zorro Rojo es transformar la vida de muchos niñas y niñas al enseñarles a leer y a escribir. Hoy queremos compartir con ustedes algunas estrategias porque estamos seguras de que este aprendizaje cambiará su vida para siempre. Gracias a las últimas investigaciones de psicología del desarrollo, sabemos que la lectura favorece los vínculos afectivos y favorece el desarrollo intelectual. Los adultos somos responsables y protagonistas del desarrollo físico e intelectual de los niños. Todas las edades son importantes, pero existe una edad de oro que debemos aprovechar. Cuando los niños tienen entre 0 y 6 años de edad, conforman su personalidad, tienen ganas de compartir y de entender el mundo que les rodea. Si en esta edad inculcamos el hábito y el gusto por aprender, les regalamos una herramienta única que potenciará su desarrollo durante toda la vida. Los padres que convivimos con los niños y niñas somos los principales pilares en su desarrollo emocional. La estabilidad del niño está estrechamente relacionada con su capacidad de atención, concentración y, por tanto, con su capacidad de aprendizaje. El cariño, la atención y el respeto son fundamentales para su desarrollo. Podemos introducir la lectura desde edades muy tempranas. La lectura refuerza el vínculo afectivo, nutre de conocimiento y vocabulario a los pequeños, potencia el lenguaje, la expresión oral y también la escrita. Cuanto más hablamos y leemos a los bebés, antes comprenderán y conocerán su entorno. Es muy recomendable que el cuidador lea en voz alta al bebé entre 10 y 15 minutos diarios. Desde los primeros meses de vida, los bebés pueden aprender. Hay varias recomendaciones que nos gustaría compartir. Tener una buena biblioteca infantil, atractiva y al alcance de los pequeños. Los libros deben ser atractivos para despertar su interés. Es importante colocarlos en estantes donde los niños puedan tomarlos por sí mismos, incluso cuando aún gatean. Una cesta en el suelo es excelente opción para que los niños puedan jugar y leer sin la necesidad de pedir ayuda a un adulto. Hay que hacer de la lectura un espacio atractivo y agradable, buscar el mejor momento, un lugar cómodo, la luz adecuada, que haga apetecible la sesión lectora. Se pueden confeccionar libros caseros con fotos del niño, la familia y sus objetos preferidos. Se recomienda premiar a los pequeños con momentos de lectura, nunca, nunca castigar con el acto de leer. Los adultos debemos dar ejemplo y mostrar nosotros mismos interés y dedicación en nuestra lectura. Te invitamos a conocer más acerca de nuestra labor en Fundación Zorro Rojo AC y sumarte a nuestra red de colaboración en www.fundacionzorrorojo.org.